todo lo necesario, salgo andando despacio y tranquilo. Nada me apura, hoy puedo caminar. Y este sol, otra vez, que me vuelve a volver silenciosa, atento los ojos, mi mente.